que soy desafinado y tal vez un poco alocado, porque nunca he visto formal. Será que a veces me tratas tan mal, porque soy como un ermitaño, arisco con los extraños y me interno en la lectura. Piensas que tengo el alma dura, y aunque te haya desilusionado y no sea lo que has esperado, estoy aquí. Soy tal cual soy y siempre fui. Lo que pasa es que ayer me veías de otro modo, y en realidad tú y yo no hemos cambiado. Lo que pasa es que ya nunca hacemos el amor. Soy tal cual soy. Lo que pasa es que ayer todo era novedoso, y en realidad hoy nos vemos como somos. Y aunque nunca te lo diga, te amo más. En la mesa y no pruebo tu pastel de cerezas, porque ya no te traigo una flor. ¿Será que piensas que se fue el amor? ¿Que no ves que estoy en mal momento? Confusiones del crecimiento. Y no es que no te tome en cuenta, ten paciencia que ya estoy volviendo. Y aunque te haya desilusionado no sea lo que has esperado, estoy aquí. No soy tal cual soy y siempre fui. Lo que pasa es que ayer me veías de otro modo, y en realidad tú y yo no hemos cambiado. Lo que pasa es que ya no te amo más que ayer.